ad perpetuam memoriam, amigos. Recuerda a tus amigos, a quienes te dan la vida. Amazonas, querido hermano, compadre de la vida, pulmón del planeta Tierra, gracias, hermano. Manantial, canto del zorzal. Manantial, canto del zorzal. Son las lágrimas del triste campesino, luz del viento, libertad. Son las bellas flores del destino, luz del viento, sufriendo está. Poesías que iluminas la bondad, estrellas nos enseñas humildad. Manantial, canto del zorzal. Son las luces que brillan sin destino, triste ángel, vida está. Son los lirios que escriben un futuro a los niños irreal. Poesías que iluminan la bondad, estrella que nos enseñas humildad. Amazonas, hermano querido, Amazonas, el pueblo está contigo. Gracias, hermano, compadre. Gracias por la vida y por la libertad. Amazonas, querido hermano. Você, você, mais grande do mundo. Amazonas, coração.